No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Señora, su niña tiene TDAH. Le dijeron en el consultorio psicológico a una amiga. ¿Qué? Fue lo primero que ella preguntó al no conocer este término médico, que significa trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El TDAH es un trastorno de conducta que aparece en la infancia y por lo general se diagnostica a partir de los 7 años de edad, aunque en ocasiones puede realizarse un diagnóstico precoz. Es un aumento de actividad física, impulsividad, dificultad para mantener atención durante periodos de tiempos específicos. Es un trastorno de comportamiento bastante frecuente que afecta entre el 8 y el 10% de los niños en edad escolar. Un niño con este padecimiento actúa sin pensar, por lo general manifiesta un comportamiento hiperactivo y tiene algunos problemas de concentración. Puede entender lo que se espera de ellos, pero presenta dificultades para completar tareas porque le cuesta trabajo estarse quieto y atender a los detalles. Si bien la mayoría de los niños tienen a veces este tipo de comportamiento, los niños con TDAH lo tienen por largos periodos de tiempo e incluso su comportamiento llega a afectar el ambiente en el que se desenvuelve. Antes el trastorno por déficit de atención e hiperactividad se conocía como trastorno por déficit de atención, pero fue en 1994 cuando se le adjudicó este apellido y se clasificó en 3 subtipos. Primero, de tipo inatento. En este se presenta incapacidad para prestar atención a los detalles o hay una tendencia a cometer errores en los trabajos de la escuela, dificultad para poner atención por largos periodos de tiempo, aparentes problemas auditivos, problemas de organización y tendencia a perderlo todo, así como una marcada dispersión. El segundo es el de tipo hiperactivo. Este es impulsivo, se presentan gestos y movimientos repetitivos que denotan nerviosismo o intranquilidad, así como una gran dificultad para permanecer sentado, quieto y tendencia a correr y a treparse por todos lados. El tercero es de tipo combinado. Este incluye una combinación de los 2 anteriores y es el más frecuente. Educar a un niño, educar a un pequeño con TDAH puede resultar todo un desafío. Lo importante es darse cuenta de que los niños que padecen este trastorno no se portan mal a propósito, sino que tienen algunas dificultades para controlar su comportamiento y a veces requieren llevar un tratamiento médico o conductual. El diagnóstico de TDAH implica una evaluación completa del niño, donde se vean sus comportamientos, intensidad de estos, su duración, la incidencia en las 2 áreas principales de desarrollo que son el hogar y la escuela. Te comparto algunas estrategias que pueden ayudarte en la educación de un niño con TDAH. Primero, es importante crear una rutina. Seguir un horario de actividades a lo largo del día para que cada una sea completamente previsible y tu niño sepa qué se espera de él. Por otro lado, la organización es fundamental para crear rutinas y evitar distracciones. También es importante limitarle las opciones, es decir, ofrecerle la posibilidad de escoger solo entre 2 opciones, a fin de que no se agobie entre tantas alternativas. Usa instrucciones directas y concisas que le recuerden sus posibilidades. Y por último, lo más importante, ayúdalo a descubrir sus puntos fuertes, a sentirse bien consigo mismo y, sobre todo, elevar su autoestima, pues esto es lo que lo llevará a vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.